Baldosa Floja. Un programa de política y cultura local. Esa música, ¿eh? Va generando un clima muy particular. Bueno, segundo bloque de Baldosa Floja, son las 20:19 minutos y como les decíamos, ya tenemos a nuestro invitado en piso, está aquí a mi derecha Sebastián Prusak, quien es integrante de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata, y nos va a contar, nos va a detallar cuál es la situación, cómo viene el conflicto, cuáles son los reclamos y también cómo es la historia de esta orquesta que tiene muchos años y que la verdad, que yo les dije, que ya la escuché, suena, es muy interesante. Y es un orgullo que la Municipalidad de La Plata tenga una orquesta y por eso más vale defenderla, conocerla y participar y tratar de apoyarlos. Así que Sebastián, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa a poder contarles un poco lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, tenés el micrófono abierto para que hagas una introducción, para que cuentes cuál es el conflicto, pero también nos interesa que cuentes un poco la historia. Bueno, la historia de esta orquesta se remonta al año 1964, o sea, lleva ya 52 años de historia el organismo, ¿no? Y en ese año arrancó como un emprendimiento, digamos, semi-privado, pero poquitos años después, en el 68, ya ingresó como a través de contratos a la municipalidad, y en la década del 70 ya pasó a la planta permanente de la municipalidad, situación que se mantuvo hasta el año 1994, en la cual fue sacada en una época de mucha flexibilización laboral y todo esto, fue sacada de la planta permanente, y a partir de ahí, del 94 hasta el 2015, funcionó con un subsidio que la municipalidad le entregaba a una fundación, y a la vez esa fundación destinaba esos fondos al mantenimiento de la orquesta. Bajo la intendencia de ALAC, ¿no? 94, en el 94 fue bajo la intendencia de ALAC, pero a partir de ahí, bueno, pasamos por todas las de Bruera y bueno, actualmente por la de Garro, ¿no? Lamentablemente, al producirse esa salida de la planta permanente, lo que sucedió con ese subsidio es que quedó completamente desactualizado, ¿no? O sea, cuando salimos de la municipalidad, el subsidio más o menos estaba dentro de los parámetros normales. Uh-huh. A partir de ahí cada vez fue quedándose más atrás en relación a lo que son los ingresos del resto de las orquestas del país, y sobre todo en épocas de paritarias, que fue bueno, durante esta última década prácticamente, un subsidio no tiene paritarias ni se ajusta salarialmente bajo ningún tipo de norma. Entonces es un poco lo que se le ocurre al intendente de turno, lo que nos tiene que dar, ¿no? Entonces, realmente hemos sufrido el deterioro de ese subsidio al punto tal de que en el último año y medio, más o menos dos años, la orquesta ponía plata en su bolsillo para que la orquesta no desaparezca, digamos, ¿no? ¿Ese subsidio era a través de una fundación? La municipalidad se la entregó a una fundación, la Fundación Ciudad de La Plata. Y esto, bueno, debo decirlo, siempre las fundaciones dan como una sensación de que algo raro hay en el medio, ¿no? Sí, todo, ¿no? No es una fundación bastante, bueno, obviamente conocida, que hace una cena en un momento a fin de año, relacionada con el diario, un diario centenario de acá de la ciudad. No, la verdad es que esa es la Florencio Pérez. Florencio Pérez. Ah, sí. Lo retiro dicho. Sí, la verdad que tiene cosas sospechosas, ¿eh? No es que... Sí, la verdad que nosotros debemos decir que esta fundación, la Fundación Ciudad de La Plata, fue prácticamente generada para que la orquesta pueda cobrar su subsidio, o sea, para que hubiera un puente entre la municipalidad y la orquesta. Pero una tercerización. Claro, sí, exactamente, porque no tenía, durante muchos años, no tuvo otra razón de ser la fundación esta que que el hecho de sostener la orquesta. Y esto debemos decirlo, no hay nada, nunca hubo nada raro en el medio. O sea, cada centavo que salía de la municipalidad iba a parar a la orquesta. Esto es así, digamos. ¿Y cuál fue la última respuesta o la última reunión o el último contacto con algún funcionario que han tenido? Bueno, la verdad es que lo que nos pasó, siguiendo un poco con la historia, es que con el cambio de intendente, este subsidio que todos los años era un subsidio anual, ¿no? Se renovaba todos los años. Bueno, con el ingreso de Julio Berro a la intendencia se cortó, digamos, no se firmó la renovación del subsidio, lo cual produjo que estemos desde enero de este año, o sea, todo el 2016, sin cobrar, sin recibir ningún tipo de dinero de la municipalidad, ni por subsidio, ni por ningún otro tipo de elemento contractual, digamos. Uh-huh. Con lo cual la orquesta no está funcionando. O sea, después de 52 años, por primera vez, se ve en este momento interrumpida la actividad y la historia de la orquesta, ¿no? Porque en los otros años, a pesar de que estábamos mal económicamente, bueno, la continuidad no estaba nunca en dudas, ¿no? Hoy veíamos que el intendente Julio Garro salió en la radio 2-1 diciendo que la orquesta igualmente estaba funcionando y que no sé si cobraba el subsidio o no, pero sí que estaban funcionando. Sí, Julio Garro salió esta mañana en una radio que es la radio 221, en un programa que se llama El Cafecito, y salió básicamente del público de esa radio, que le podía hacer preguntas al intendente. Bueno, surgió masivamente el tema de la orquesta porque, uh-huh, bueno, hay que decir que estuvimos buscando mucho apoyo de la gente y de nuestro público, y eso produjo que, por ejemplo, en la página change.org hubiera una petición de firmas, y en este momento estamos alrededor de las 6.200 firmas. Ah, le podemos poner en nuestro Facebook. Sí, para que la gente después les paso bien el link y todo, pero básicamente son muchas firmas. O sea, si ponemos la palabra orquesta, nos vamos a dar cuenta que en el mundo hay 42 peticiones y que la orquesta de cámara en ese ranking está entre las 3 o 4 primeras. Y más allá de esta movida que generó que se volcara mucha gente a preguntarle al intendente por la orquesta y por la continuidad, uh-huh, de la orquesta, también nuestro público, acá nosotros tenemos un público que es muy fiel, que nos viene siguiendo hace muchos años y que está muy interesado. Entonces le ha preguntado a Julio Garro por la orquesta y lamentablemente Julio Garro no dijo la verdad, digamos. Él manifestó que la orquesta, que era mentira, que la orquesta no estaba cobrando y que no estaba funcionando, lo cual, bueno, obviamente no hace honor a la realidad, ¿no? Para que quede bien claro, la orquesta no está funcionando y no está cobrando en todo este año 2016. Titular, tenemos un titular, le respondió desde acá. Hoy una de las cosas que dijo Julio Garro fue que, bueno, ustedes estaban cobrando con ese convenio 200.000 pesos y lo que pedían era 1.000.000. Sí. ¿No? 200.000, recordamos que ustedes son 26. Nosotros integrantes somos 26. Con todo lo que lleva, no, obviamente, de mantener lo que es el sueldo y después el mantenimiento de los instrumentos y, bueno, todas las demás cuestiones. Mira, Garro dijo esto exactamente, que nosotros cobramos 200.000 y que pretendíamos 1.000.000, y que era más o menos, no lo dijo con estas palabras, pero nos trató de locos, más o menos, y esto nos ha pasado con algunos concejales también, porque la verdad que nos hemos sentado con casi todos los concejales, que después les voy a contar de esto, pero básicamente dijo que nos estaban pagando actualmente, inclusive, estos 200.000 pesos para repartir entre 20 músicos. Claro, la gente hace la cuenta, el común de la gente, dice, bueno, 10.000 pesos cada uno no está mal. La verdad que sí está mal, porque la mayoría de las orquestas del país tienen un sueldo promedio de entre 25 y 30 mil pesos. Aparte, un poquito, bastante menos. Pero, la realidad es que nosotros somos 26, y la realidad es que no funcionamos desde diciembre del 2015, la realidad es que esos 200 mil pesos no se cobran desde diciembre del 2015, y la realidad es que esos 2.000 pesos los tenemos que repartir no solo a nivel de lo que son nuestros honorarios, sino que también mantenemos una situación, pues somos monotributistas nosotros, entonces tenemos que pagar el monotributo, los ingresos brutos, el mantenimiento de nuestros instrumentos, los seguros de los instrumentos, la vestimenta para nuestros conciertos, Y después están todo otro tipo de gastos, como son fletes, fotocopias, alquiler de materiales de editorial, que no podés tocar una partitura con derechos editoriales, sino la alquilás. Alquiler de ciertos instrumentos que en general todas las orquestas alquilan, como ser un piano, un arpa, un clave, un timbal. Es algo muy técnico, pero son cosas muy típicas de nuestra profesión. Y bueno, si haces la cuenta, en realidad te das cuenta que nosotros ponemos plata por sobre esos 200.000 pesos para poder sostener al organismo, ¿no? Entonces, cuando se pide 1 millón y la gente, claro, esto es una jugada un poco sucia, porque la gente dice, claro, quieren quintuplicar su presupuesto, están todos locos. La realidad es que no es así. Nosotros queremos quintuplicar el presupuesto, en primer lugar, porque ese presupuesto no se mueve desde hace 22 años. Imagínense lo que significa eso. Y por otro lado, porque con esa cifra estaríamos cubriendo más o menos un sueldo digno y todos los gastos que tiene una orquesta, cualquier organismo del país. Ustedes imagínense si tuvieran que contratar un director bueno, porque esto hay que decirlo, la orquesta de cámara es uno de los principales organismos del país. Es un organismo que ha ganado el premio Conex como uno de los más importantes en la música académica, en la historia de la música académica argentina. Y es un organismo que, ¿por qué no?, merece tener los mejores directores y los mejores solistas invitados. Por ejemplo, ¿por qué no?, Marta Argerich. ¿Alguno se preguntó cuánto cobra Marta Argerich para venir a tocar con la orquesta? Bueno, nosotros dentro de ese millón que le pedimos en diciembre a Garro, teníamos incluida una programación en la cual traíamos artistas como Marta Argerich o Barenboim o directores de mucho renombre. O sea que no es que era 1 millón para repartir entre 20, como dice Garro, digamos, ¿no? Y en relación, digamos, con la calidad de la Orquesta Municipal de La Plata, ¿cómo es esa relación con el presupuesto que reciben otras orquestas de otras ciudades del país? Bueno, para que te des una idea, el presupuesto solo de programación, sin incluir los salarios, de una orquesta similar a la nuestra es de 12 millones de pesos. Eso no incluye salarios, eso es programación, solo lo que es mantener una orquesta, digamos, ¿no? Sabemos que los salarios en todo el estado suelen ser la parte más importante de la erogación de dinero, ¿no? Entonces, si vos a una programación de 12 millones de pesos le sumás salarios en una orquesta con la cantidad de integrantes como la nuestra, en realidad se te va más o menos otro tanto, digamos, ¿no? Nosotros en realidad fuimos bastante tranquis en lo que pedimos, ¿no? Nos fuimos, viste, así, muy alocados. Pero más allá de esto, hay que decir que hoy en día la orquesta, con esos 200.000 pesos supuestamente que cobramos hasta diciembre, en el ranking salarial de los organismos orquestales del país estamos en el último lugar. O sea, no hay ninguna orquesta en el país, y créeme que hay muchas orquestas, no hay ninguna que gane menos que nosotros. En realidad, en este momento, todas ganan más que nosotros porque no existimos, digamos, ¿no? Claro. Sebastián, yo le quería pedir al productor si podemos escuchar uno de sus tocadas, en las cuales se posiciona enfrente a la municipalidad, ¿no? Como método de protesta, que me parece interesante y bien llamativa. Lo que te quería preguntar es si existen otras orquestas municipales en la provincia de Buenos Aires. Yo la verdad que no conozco y no sé si existen ahí. Sí, sí, sí, hay muchas. Tenés en San Martín, en 3 de febrero, en Avellaneda, en Vicente López, en San Isidro, en Almirante Brown, Tandil, no conozco, Olavarría, Bahía Blanca. Tenés en todos lados. Tal es así que el Sindicato Argentino de Músicos en este momento está negociando con lo que es el Ministerio de Trabajo de la provincia, un convenio para agrupar a todos estos organismos municipales e incluirlos dentro de una misma de una misma sectorial, ¿no? Para que todos tengan un marco para poder que los norme, digamos, ¿no? Y te quiere. Tenemos ya el sí, sí. Vamos a escuchar, ¿te parece? Dale, eso. Nosotros, como forma de protesta, utilizamos las orquestas en general, pero nosotros en particular, los conciertos de protesta. Obviamente las condiciones no son las ideales, ni acústicas, ni climáticas, ni nada, pero vale. No, pero vale. Bien, pero no, vale. Lo que pasa es que no sé mucho de música, así que... Muy bueno el video y la música. Lo pueden googlear o en el Facebook de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad lo pueden encontrar. Y hay otros videos porque hablamos mientras escuchábamos este tema, que han protestado más de una vez frente al municipio tocando, si no me equivoco, unas 5, decía Sebastián. Y la verdad que es algo muy llamativo, muy original y que de alguna manera permite instalar el tema en agenda. Yo lo que me pregunto, a ver qué piensan ustedes, es ¿cuál es la causa? ¿Por qué el nuevo intendente...? Sin dudas hay una política de vaciamiento hace tiempo, pero el nuevo intendente ha cortado directamente el subsidio, ¿no? Que en verdad esconde una relación laboral. ¿Cuál es la sospecha o cuál es el objetivo que ustedes piensan que tiene el intendente? ¿Directamente eliminar la orquesta? ¿Reemplazarla con gente amiga? ¿No dimensiona, no entiende, no le parece importante? Que en mi opinión puede ser porque la inteligencia política no es algo que le caracterice, pero hay algo que la verdad... Ojalá que la entrevista de hoy lo haga reflexionar, pero evidentemente hay un objetivo, hay una determinación respecto a la orquesta. Bueno, en principio lo que te tendría que decir es que más allá de las intenciones que tendrá en relación a esto, me parece que antes de tener una intención, tal vez hoy tiene una intención, y yo realmente soy optimista y confío en que su intención hoy es solucionar este problema. No tanto porque haya nacido de él, sino porque está haciendo ruido, básicamente. Claro. ¿No? El costo político empieza a pesar. Y básicamente empieza a pesar esto, porque esto se está nacionalizando. O sea, hoy nos han hecho nota de todos los medios de todo el país. Entonces se está haciendo una bola demasiado grande y creo que el costo político empieza a ser grande, ¿no? Y va a ser cada vez más grande si no lo para. Entonces creo que pasa por ese lado, pero... Por otro lado, me parece que en general a mí me ha tocado en todos los años de profesión ver una ausencia en la comprensión de lo que es nuestra profesión. Uh-huh. No llegan los funcionarios, casi todos ellos, digamos, no hay excepciones, por supuesto, pero la mayoría de los políticos, sean del color que sean, les cuesta entender la especificidad de nuestra profesión. Y cuando eso se le suma a una ausencia de humildad para poder escuchar lo que el otro tiene para decirte y hacerte entender de qué se trata exactamente esto, bueno, se producen estas cosas. Obviamente nosotros no fuimos los únicos damnificados, ¿no? En esta municipalidad, o sea, y en el país, digamos, ¿no? Yo veo que lo que viene sucediendo en todo el país y creo que esto es una... línea que se está siguiendo desde todos lados, ¿no? Ahora, yo creo que en el caso nuestro puntual, pues si querés otro día vengo y hablamos de la actualidad política del país, pero, uh-huh. pero hoy digamos, estoy para hablar de la orquesta y yo confío, el intendente está expresando por todos los medios que él asegura que la continuidad se va a dar. Lo que pasa es, bueno, por ahí lo que no se da cuenta es que somos 26 familias que hace 4 meses que no cobramos, claro. ¿No? Y que aparte somos 26 músicos que no estamos haciendo lo que sabemos hacer, que es tocar nuestros instrumentos. Y la verdad que él está haciendo lo que quiere hacer, que es política. Pues yo no estoy haciendo lo que quiero hacer. Bueno, yo retrocedo en mis dichos, porque quizás quedé malintencionado, pero evidentemente hay más desconocimiento e ignorancia que otra cosa, ¿no? Sí. Yo creo que principalmente es eso. Y bueno, lógicamente, qué sé yo... A cada uno cada uno pone el foco en su vida en donde quiere ponerlo. En principio confiamos en que el foco esta vez, en este momento, por el contexto y por todo lo que se está produciendo, va a estar puesto en la orquesta de cámara, pero la verdad es que el tema de la cultura siempre sale perdiendo, digamos, cuando te comparan una ambulancia contra una orquesta, siempre la orquesta sale perdiendo. Lo que pasa es que lo que la gente no puede visibilizar en general es que no es o lo uno o lo otro. Y es más, lo uno, o sea, la cultura, puede ser generadora de lo otro, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde siempre te ponen a competir contra una gasa en los hospitales. Y la verdad que no tiene nada que ver. O sea, la Secretaría de Cultura tiene un presupuesto. Ese presupuesto no se va a usar para gasas. Se tiene que usar para orquestas, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, úsenlo, ¿no? Claro. Sí, evidentemente hay una concepción de la cultura por parte de este gobierno que es claramente mercantilista. Yo te quería preguntar, de la mano con esta como dimensión más cultural, si otros músicos, que no necesariamente sean del palo, por así decirlo, pero La Plata es una ciudad con mucha cultura emergente, con mucha cultura popular, y si otros músicos o otras bandas se habían acercado a apoyar el reclamo o a dar una mano. Sí, más allá de tener el apoyo de muchos músicos independientes, que los músicos independientes son muchísimos en este país y de gran calidad, hemos tenido ese apoyo. Pero también hemos contado con un apoyo que no es muy común, que es el apoyo de todos los de la mayoría de los organismos de los distintos estados. Por ejemplo, las dos orquestas del Teatro Colón, las dos orquestas nacionales, la Camerata Bariloche, la Orquesta del Congreso de la Nación, la Orquesta de Córdoba, la de Rosario, la de Bahía Blanca, la del Teatro Argentino de La Plata, todas han expresado con una carta el apoyo y la solidaridad a la situación que estamos viviendo, ¿no? Los jueves, 20 horas, Baldosa Floja te corta la semana. Nuevo bloque de Baldosa Floja y estamos con nuestro invitado Sebastián Prusak, que es violinista, sesionista y también es miembro de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata. Y nos estaba contando cómo venía el conflicto. Estabas por decir algo importante, sí. Así que tenés el micrófono para vos. Sí, porque hasta ahora digamos, les di un panorama de cómo llegamos a esta situación. Pero bueno, ¿qué pasó a partir del momento en que llegamos a sentarnos con Julio Garro? Que fue hace casi 2 meses prácticamente. Y en el cual justamente le planteábamos la necesidad de pasar de ese presupuesto ínfimo que teníamos a un presupuesto mucho mayor para que la orquesta realmente vea reconocida su jerarquía y que el público principalmente pueda gozar de la orquesta pleno y no precarizada como la veníamos sosteniendo, ¿no? Garro en esa reunión que tuvimos con él manifestó que el Ejecutivo no podía tomar una decisión de esa naturaleza y que él tenía que mandar ese tema al Consejo Deliberante, lo cual para mí en realidad no es. Si yo fuera intendente tomaría esas decisiones yo, digamos. No sé si soy claro con lo que quiero decir. Sí, por supuesto. Pero bueno, no hay ningún problema, vamos al Consejo Deliberante, nos sentamos a hablar con prácticamente, no sé, te podría decir 20 de los 24 concejales, uh-huh. Hemos tenido la mejor recepción de muchos de ellos, y lo que se fue dando de estas 20 reuniones más o menos que tuvimos fue un giro en el pedido que hacíamos, porque veíamos que los concejales no estaban de acuerdo en destinar fondos de la municipalidad a una fundación para que sostenga una orquesta. Lo que los concejales planteaban era la necesidad de que esa orquesta, que fue planta permanente de la municipalidad, retorne a la planta permanente de la municipalidad. Si la orquesta es la orquesta de cámara de la Municipalidad de La Plata, tiene que ser de la Municipalidad de La Plata. Concepto con el cual yo estoy absolutamente de acuerdo, pero claro, nosotros lo que buscábamos era la supervivencia antes que nada y después, bueno, seguir luchando por otras cosas, ¿no? Pero claro. Así que lo que hicimos fue desechar el proyecto ese del millón, que a Garro le gusta asustar a la gente con ese número, pero no se asusten, un millón es muy poco. Lo que pedíamos era el 0,0036% del presupuesto municipal, o sea, nada para una orquesta. Es muy poquito, realmente. Y por otro lado, creo que, digamos, para ellos un millón es una cifra de todos los días. Lo que pasa es que por ahí nosotros no somos tan dignos de esas cifras, ¿viste? No sé cómo es la cosa. Pero yo no tengo un auto un millón. Por ahí hay gente que sí lo tiene. Así que lo que te podría decir es que de todas estas reuniones vimos que teníamos que girar la cuestión del proyecto, desechamos el proyecto ese del millón del subsidio y realizamos un proyecto para el retorno de la orquesta a la planta permanente de la municipalidad. Ese proyecto tuvo mucha mejor recepción en todos los concejales, lo trabajamos, lo perfeccionamos, digamos, con especialmente con algunos de estos concejales. Hemos sido bien recibidos por varios concejales de varios bloques, o sea, en este sentido hay que decir que que bueno, cuando hay un organismo como el nuestro en el medio, los concejales pueden dejar sus cuestiones de lado y trabajar juntos en pos de una cosa que en realidad debe unificar a todo el mundo, ¿no? Que es la cultura del país, ¿no? Así que hemos tenido buena recepción de concejales como Irurueta, por ejemplo, como que es parte de Cambiemos, que ¿no? es parte de Cambiemos, sí, como de Cardoso y Rolier, que también son parte de Cambiemos, muy buena recepción y gran acompañamiento de Crespo, y bueno, y la excelente recepción de Florencia Sanctut, que fue la que a raíz de toda esta historia presentó la semana pasada dos proyectos, uno para declarar a la orquesta Patrimonio Cultural Intangible y otro para declarar a su director titular, el maestro Roberto Ruiz, como ciudadano ilustre de La Plata. Esos Bien. Dos proyectos ya ingresaron y ya pasaron a la Comisión de Cultura, que esperamos el viernes, mañana es viernes, ¿no? Sí. ya no sé. Se pierden los días. Pero esperamos que mañana la Comisión de Cultura lo trate y esté aprobando esos dos proyectos. Ayer también se presentó un anteproyecto de ordenanza para la reincorporación de lo que es la orquesta a la planta permanente. Tal cual. Ese proyecto, digamos, que aguante proyecto que realizamos nosotros y que en principio desde hace un mes el bloque Cambiemos en conjunto nos dijo que querían impulsar ellos y lo iban a presentar ellos. Nosotros lo hacemos, quédense tranquilos. Claro, nosotros estuvimos un mes persiguiendo esa cuestión y lamentablemente yo no creo por falta de voluntad, creo que ha sido un año complicado, que se han juntado un montón de proyectos, un montón de cosas y deberán, seguramente tienen muchas cosas que tratar y no han podido tratar. Entonces, el concejal Cardoso, Juan José Cardoso, nos pidió que lo presentáramos como asuntos particulares. Así que eso es lo que hicimos el miércoles pasado, lo ingresamos como asuntos particulares y bueno, esperamos que eso pase, digamos, está para el orden del día, digamos, para pasarlo a comisiones de cultura, hacienda y legislación. Así que estamos en ese proceso. Obviamente el tema acá pasa por un laburo de hormiga que estamos haciendo y que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero también acá hay una decisión política que tomar. Y es lo que nosotros le pedimos al intendente Garros, pues si bien son poderes que funcionan independientemente, sabemos que si un intendente impulsa con su decisión política un proyecto como estaría ayudando mucho a que el Consejo Deliberante o su propio bloque dé el apoyo necesario para aprobarlo, ¿no? Sin duda. Y Sebastián, entonces, tiene que pasar por esas tres comisiones. ¿Y podríamos pensar que no la semana que viene, quizá la otra, podría ingresar al Consejo? ¿Tienen alguna fecha estimativa ustedes? Mirá, las fechas, obviamente hablando de lo que es el funcionamiento del Consejo Deliberante, poner fechas es muy, muy difícil, pero nosotros creemos que si hay una voluntad política, esto tiene que tratarse, enviarse a las comisiones. En las comisiones no puede estar más de 15 días y después volver al recinto y votarse. Esto sería decisión política. Si pasan dos meses y esto no volvió al recinto, no se trató, o sigue en alguna de las comisiones dando vuelta, significa que la voluntad política no está. Obviamente no nos vamos a quedar quietos esperando a que eso suceda, ¿no? Creo que no hay ningún argumento en contra, ¿no? ¿Qué se podría esgrimir para no jerarquizar a la orquesta y no reincorporar a sus trabajadores? Creo que eso es indiscutible, pero bueno, siempre depende de decisiones de algunos individuos que hasta el momento no se han comportado de manera racional. Lo que te quiero decir es que desde este programa, desde este espacio, vamos a seguir con mucha atención, que cualquier novedad estás invitado y vas a tener el micrófono abierto, y lo que podamos aportar para acompañar y para darle prensa y mantener el tema en la agenda, lo vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo y por la invitación esta noche. Obviamente que van a estar permanentemente informados y actualizados con las últimas novedades que se vayan produciendo. Pasá al Facebook, si querés, y algún otro... Sí, nuestro Facebook, como se suele decir, oficial de los integrantes de la orquesta, justamente es Integrantes de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata. Porque hay otro Facebook que es Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata, que no es el nuestro. Ese Facebook no sabemos de quién es, no sé, la verdad que no sé quién lo administra. ¿Pero puede ser que cosas de ustedes? Sí, sí, en realidad, era como el Facebook oficial de la orquesta hasta el año pasado, porque publicaba todos los conciertos y todo, pero no sé, tal vez te digo sinceramente, no es irónico, no sé quién los maneja, y tal vez es uno mismo, un mismo músico de la orquesta, no lo sé. O por ahí es la fundación que nos sostenía, digamos, hasta el año pasado. O por ahí es el director de la orquesta o la hija del director, qué sé yo, no sé quién es, pero el oficial nuestro hoy, en el cual figuran todas las comunicaciones que tenemos que realizar, es integrantes de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata. Y en ese Facebook van a encontrar los links para poder entrar al change.org a firmar la petición. Creo, tengo entendido, no sé, que cada uno que firma le llega un mail a la privada del intendente con el apoyo de esa persona que firmó. O sea que en este momento debe tener 6.200 mails por lo menos. Ah, voy a firmar. Yo no firmé todavía. Tenemos que acá vamos a firmar un par de firmas. 6.203, entonces. Bueno, Sebastián, te agradecemos mucho. Ha sido un placer. Estás invitado nuevamente también para tocar. Si algún día querés venir con tu instrumento, no, con algún amigo. Cómo no. Cuando a tocar pueda, un tango. Cuando pueda dejar los libros de leyes, decretos y todo esto, agarro el violín y me vengo. Dale. Y cuando esté la primera fecha, la primera actividad de la orquesta, esperamos que todo salga bien y de que el municipio den el aval que tienen que dar, ahí estaremos, invítanos, lo vamos a ir a escuchar. Esperamos que la semana que viene se aprueben estos dos proyectos de patrimonio cultural y de ciudadano ilustre, y ahí vamos a estar anunciando un concierto para poder festejar ese hito, digamos, y obviamente ahí van a estar todos invitados. Buena música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja.